¡Bravo! Atención, Echecita en dos minutos, ¿vale? Atención. Sin ensayo. Es como a Gino Mene, está lista en dos minutos. Así, claro. Así se hacen las cosas. Canción instantánea. Nomás. Canción a Gino Mene, ahí está. Canción a Gino Mene. Ah, tú lo pasas a tres minutos. No, ahí está. 50% más. O te devuelves para dinero. Dice, Bafo dice, duración asegurada, te huevo tu dinero. Reembolso, falta acá. No, eso es por eso, o sea, todas las cosas, hay un montón de cosas que se ha olvidado como que mencionar. Pero yo quería nuevo dealer, nuevo caño. Sí, no, o sea, es el propósito año nuevo es cambias todo lo que quieras. Nuevo Marius, nuevo casting, nuevo copresentador. Bien. Y nuevo conductor, ¿no? Ya sabemos quién fue eliminado. ¡Qué mal! ¡Bravo! Ya está. Mejor me callo. Sí. Ya. Bueno, y ahora ya más o menos cerrando un poco el tema de justamente Año Nuevo. ¿Hay alguna historia extrema, aunque sea no de ustedes, que digamos sepan de Año Nuevo, alguna historia trágica, no sé, o algo más fuerte, así para cerrar el tema, así de más fuerte? Eso tendría que ser en internet a buscar. Busca en Google. Debe haber una muerte. Es que la cuestión es esta, de que en el promedio, mejor dicho, en la duración entre Navidad y Año Nuevo, hay unas esparcidas de cuerpo por la calle por las explosiones de puestos de pirotecnia. Ah, claro. Básico. Y básico. Ah, creo que esto de Mesa Redonda, pero también fue por Año Nuevo. Sí, claro. Sí, esa fue la más brava. Y también parece una tradición, o sea, cada Navidad, año y nuevo, un par se matan ahí. Claro, si un pata no es destrozado, pero después no es Año Nuevo. Año Nuevo, muertos nuevos. Pero no dicen que es así, o sea, digamos, cualquier cosa nueva que se hace siempre tiene que un pago a la tierra, ¿no? Así como el Ripley de acá arriba que pagó un trabajador. Claro, el trabajador que se cayó por un coche. Claro, o sea, siempre hay un bauticito por un bautizo, ¿no? Claro. Sí, pago a la tierra, lo entierro, lo encementaron nomás al trabajador que se cayó. Para que el edificio dure, loco. Sí, le pusieron cemento encima nomás. Faltaba. ¿Cómo es? Esta construcción tiene alma, dice. Porque el negocio dure, loco. Pero este año lo que yo he escuchado es que ha habido menos accidentes que el año pasado. Pero de todas maneras siempre es un muertito. Así dice el conejo, pues, ¿no? Pero de todas maneras siempre es un muertito por ahí, ¿no? Sí. No, pero al menos, bueno, pero en el tema que estamos hablando de explosivos, estadísticamente hay mayor compra de artefactos pirotécnicos, claro, en Año Nuevo que en Navidad. Pero me parece extraño porque en Año Nuevo la gente está jorgeando. Está jorgeando. O sea, ¿quiénes queman los cohetes en Año Nuevo? Los chiquitos que se quedan en las casas. Claro, supongo que 14, 15, 20. Y si se compra más, significa que los chiquitos, no solamente ellos de pronto ya explotan los juegos pirotécnicos, sino explotan el doble de lo que los adultos explotaron en Navidad. Ah, claro. Ni creas. Por eso salen volando cabezas, no sé, cosas. Dedos. Parecía nieve de cuetillos antes, ahora no pasa nada, ¿no? O sea, y ahora. Si pasó Mesa Redonda, ya no hay cuetillos como antes. Antes de chibolos era el triple, el cuádruple de lo que reventan ahora. No me dejarán mentir acá la. No, los chicos de ahora. Los chicos de ahora. Hay una cosa, o sea, ni creas, porque cuando estaba en la playa en Camaná, o sea, el que menos tenía cohetes y fuegos artificiales, se veían como, habían venido de Arequipa cargadazos, y en toda la yo la pasé en la playa, en toda la playa estaba lleno de fuegos artificiales, de cohetes, y la gente estaba reventando ahí. O sea, es como que ahora, ya pues no es chivolo, no solo los chivolos revientan ahora. Ahora es todo el mundo, o sea, como que estos años hay más gente que se jorrea con fuegos artificiales y de ahí se va a tomar o qué sé yo, ¿no? Ya está, excelente. Pero un tema es que también no se prohibieron todos los juegos pirotécnicos. Hay dos tipos generales, lo que llaman los explosivos este, que incluyen los cohetes, cohetones, ratas blancas, mamarratas, todas las cosas. Espantasuegras. Las cosas que explotan. Que explotan. Hay sonido, hay este. Hay una onda de choque y encima deja un olor, que dicen que encima es medio tóxico ese humo. Y segundo, los deflagrantes, que ya son los que esparcen lucecitas. Sí. También los que salen volando, bengalas y arriba que sin explota. Hay abejitas. Abejitas, sí. Volcanes, sí, chifladores. Sí, sí, todas esas sí están permitidas en base a ciertas regulaciones, porque este año, incluso a diferencia de otros años, han habido dos ferias y oficiales. Una que pusieron en el puente Grau y una que pusieron en el ex estación de trenes. Claro. Entonces, es mejor que permitas a que lo prohíbas. Sí. Igualito también. Y eso, mira, incluso siendo legal, yo compré este año en uno de esos sitios y estaba hasta más barato que otros años que he comprado pues al que había, pues. Esa es la calidad. Pero bien, pero te comparan con las aves y los animales y los perritos se mueren de miedo cuando escuchan eso. Eso en general también. Y los perros se ponen a aullar y todo. Por ejemplo, mi hámster. Oye, Rafa, pero ¿cómo no si tú la amarraste una mamarrata? Así como no vas a hacer que nada, más que el año nuevo que me metiste una mamarrata por la boca, al hámster. No se come hámster, come pavo. No, pero la cuestión era esta. Por ejemplo, mi perro, por más tío que haya estado, él siempre le tenía miedo a los cohetes. En Año Nuevo prácticamente casi se moría. Se metía a su casa con el rabo entre las piernas y no podía salir. Los perros, muchos perros se espantan horriblemente con los cohetes. Perro vietnamita. Perro francés. Perro de la veterana de Vietnam. Perro de la veterana de Vietnam, ese perro. Loco. Así no. Los seres que sufren más a la hora de los cohetes son los animales. Los perros escuchan mucho. Tienen oído mucho más fino y tremenda explosión. Las aves también, pero no las aves. Las aves por ahí en el cielo. Martín que ahí se va a su casa. Hoy sí, mira, si un pajarito quiere cruzar la ciudad a las 12, se lo baja. No solo está en Irak. ¿Qué plumitas en una de esas? Imagínate mandar todos los cohetes al cielo justo cuando las palomas están pasando por ahí por la plaza de Almas. No te bajas un mínimo unas 150 palomas. Tienes pollo a la brasa, tienes paloma a la brasa para todo el año. Paloma la brasa. Paloma. No, pero oye, pero en muchas pollerías sí parece que te dieran palomas, ¿eh? Ah, sí. Son chiquitos, así. No, ahora parecen murciélagos a veces. Chiquitas esas cosas. No, especialmente desde que inventaron el octavo de pollo, que me dicen que fue inventado en Cusco, creo. El octavo de pollo. Es más, el murciélago nomás. El octavo de pollo, claro. Sí, esos octavos incluyen cabeza, rabo, ojo, pata, el frente, todo. No, pero sí. Pero, a ver, en Año Nuevo, las veces que han cenado algo, ¿qué se cena en Año Nuevo? ¿Algo en especial? 12 pasas. Hay unas para champán, trago. Es que tienes que comer en Año Nuevo porque estás mal. No, ¿comer qué, bajo? Comes perros calientes de la esquina. Yo también como mi chef, ¿no? Ve, mi chef, en Año Nuevo, estoy tocando. Comes papita, comes canchita. Te comes un ron también. Claro. Te comes un chanchito básico en Año Nuevo. Te comes unas cuantas grupos. Terminando, te compras unas cuantas grupos. Eso trae suerte. Doce, comerse 12 groupies a las 12. Una caja. De hecho, todavía no lo he hecho. Está bueno. Vamos a ponerle. Entonces, más adelante hay que comenzar a hacer una cábala, las cábalas del músico, pues. Claro. Comerse 12 groupies. ¿Desde qué están tomando? No sé. Yo he llegado y ellos están tranquilos. Rodrigo está tranquilo, pero acá el público por ahí está bien empinado. A mí me han dado mi tacón. Es que se han dado cuenta que desde que nos hemos metido acá a la cabina, allá se han quedado solos con el trago. Entonces, ¿cómo le habrán dado? Pues la pregunta. No, entonces, es que estamos recreando las condiciones de Año Nuevo. Gente ebria. Guitarra amarilla, ¿qué sería, no? ¿Qué será? Es que con una guitarra amarilla, eso no está mal. Una guitarra amarilla. O al menos la uña, una uña amarilla. No, pero es 12 plestro. ¿Cómo es el 12 plestro? 12 plestro. 12 teclas. 12 teclas. 12 es mejor que la del baterista de 12 baquetas, ¿no? No, no, no, no, no. Como ese 12 baquetas. Tu maqueta amarilla. Tocar con una guitarra de 12 cuerdas, en todo caso, más lógico, más fácil. Todo con 12 tienes, ¿no? Todo con 12. Ah, no, tocar con una guitarra de 12 cuerdas. Pero claro, bien. Y toca bien, y haces una sinota limpia, nada más, una cara de campanada. Está bien, entonces ya tenemos que más adelante hacer el manual de las cábalas para el músico. Esas no son cábalas, son cágalas. Cágalas. Las cágalas. Con nuestro querido participante. Bueno, vamos a pasar a una última canción de la gente de los Viralatas. Ese es el estreno. Es un estreno. Ah, sí. Canción estreno. ¿Cómo se llama? Cada vez. La canción cada vez. Sí, como así la pensaron. Algo así, por lo que dijo acá mi compañero. No todo el tiempo hay que pensar las cosas en positivo, ¿no? A veces es necesario llorar, a veces es necesario. ¿Sí? No todo es color de rosa. Claro, hay que estar confundido en ciertos momentos. En ciertos momentos de la vida hay que estar realmente confundido. Uh-huh. Y es bueno estar pensando a veces. Sí, es un mensaje bien chévere. ¿Ves, Bafo? No es malo que te haya confundido el abrazo de Michelle en el Año Nuevo. Me sorprendió porque había sorpresa. Lo sorprendió. Michelle venía con sorpresa. Bien. Lastimosamente. Venía con un octavo más. ¿Cómo es la canción? Cada vez. Entonces vamos con cada vez. Entonces. Vamos con cada vez de la gente de los Viralatas. No debes Bueno, y ahora sí, cerramos el programa. Este es el bloque dedicado a todos los cherries, todos los recordatorios y todas las cosas adicionales que no se pudieron decir durante el programa. Entonces, a ver, desde alguna despedida que tenga cada uno de ustedes. Sobre todo Mario, sobre todo Mario. Bueno, primero sí, primero pasamos con Marius. La despedida de Marius, a ver. Muchachos, ¿qué se sintió ese corto tiempo del programa, muchachos? Ha sido una linda temporada contigo, Rodrigo. No cuentes intimidades, loco, tranquilo. Y ha sido una experiencia muy chévere con todos ustedes. Gracias. Y bueno, a mí me encanta por dinero, siempre he sido fanático de la. Está bien. Aparte de eso, a Luis Fernando, cuando está en dos críticas, me encantaba Turbit. Y aparte, estoy escuchando gratis hace unos meses y me ha gustado mucho su música. Chévere, bro. Muchas gracias. La tengo ahí en mi computadora, la pongo ahí en mi lista. Genial. Sí, ya genial. Se ha pirateado su. No, es especialmente. Y como teníamos, ya me lo dijiste una vez, Marius es fan número uno de todas las bandas que vienen acá al programa. Sí, es antes que lo saquemos. Viene de Tornador. Esa es su cábala. Él es fan de la computadora. A mí ha sido un gusto estar con acá los dos. Dos personas que están en... ¡Los que me han sacado! Por más que te hemos traicionado, ya vas a apuñalar a dos personas que están en el casting. Señor Cerrucho. Y yo soy el que va a elegir al nuevo... Señorita Motosierra. Señorita Motosierra. Yo soy el que dije al cual luego se queda. Y tanto me ha jodido hoy día que... Me quedo yo, debe decir. No, también ha sido un gusto estar acá con la gente, los panelistas. El público. Paletazo. Ha sido un gusto estar hoy día por última vez acá. Estás en Laura vos, ¿no? Los panelistas, que pase. Va a terminar con un comercial y no regreso. Ha sido un gusto estar en el cumple de Rodrigo hoy día. Por eso he venido, ¿no? Porque no podía venir, pero... Sí, ya estaba por mi cumpleaños, por eso no entró hoy día. Claro, si no, ya no. Ni le pasaba la voz. Muchas gracias por todo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Adiós. Adiós. Nos vemos en otro lugar. Ya. Otra cosa. Tengan una buena vida. Otra dimensión. Y bueno, porque. Es momento de que la gente que está al nuevo que se llama. Comentador de gente noble. ¡Bajo! Yo quiero el público, no pensaba hacer. Si lo conectas, es una broma para Tinel. Muchas gracias por haber sido el nuevo co-presentador. No pensaba que mi pata Marius o aquí mi amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? María Ángel. Iba a ser, pero ya, pues qué se hace. Yo soy aquí. De la nueva voz, caballero, haciendo role. Ahora las palabras finales de ese programa de María Ángela. Bueno, nada, a mí me ha encantado estar aquí y un gusto estar con Héctor y con Cristian, que ya los conozco ya, y conocer a Rodrigo, buenísima voz, y acá... Martín. La verdad soy muy mala para los nombres y eso todos los que me conocen lo saben. Entonces, ya. Ah, bueno. Ya. Quiero recalcar. Entonces, saludos a mi perrita, para mi mamá, para mi papá. No, para todo el mundo. Y nada, pues, voten por mí. Acá yo feliz de haber estado con los Viralatas, excelentes músicos. Acá estoy muy contento de estar en este programa de Demasiadamente el Doble, estar aquí con Rodrigo y sobre todo me ha encantado tener a los Viralatas en este programa, ya que he escuchado su material muy bueno, me encanta y deseándole siempre lo mejor para el futuro. Y ahora también los cherries finales y despedidas de la gente de los Viralatas. Bueno, más que todo visiten la página web www.losviralatas.com. Ahí sale toda la información del grupo, hay fotografías, hay videos, están las canciones para que puedan descargarlas gratuitamente. Inclusive la versión esta de la nueva canción que hemos hecho ya la vamos a colgar muy pronto. Ya hemos pedido que nos manden los mails a algunas personas para mandarles directamente a sus correos. Entonces es un trato algo más personal. Claro. Lo chévere que hacemos es que entramos por el Facebook y conversamos con las personas directamente. Las personas que empiezan a escribirnos por el Facebook o por la página. Se dan ese tiempo para responder. Sí. Y si quieres, por lo tanto, su música se la meta a la música. ojalá que siga así siendo así, ¿no? Sí, sí, bueno, es ¿qué muy próxima bueno. tocada? Posiblemente el 29 de enero. Están armando un paquete de playazos. Ya. Yeah. Y uno de estos playazos está en Moviendo, es el 29 de enero. Yeah. Es uno de los primeros playazos. Estamos ya ahí en. Hemos tenido la suerte. No tocamos mucho, como muchos sabrán, no nos presentamos muy seguido. Pero en los lugares que nos presentamos, felizmente son buenos lugares. Sí, sí, son buenos eventos. Y entonces, y eso es un agradecimiento muy, bueno, muy de corazón, se puede decir, de parte de los Viraltas a todos los productores. Y toda la gente que han confiado en nosotros para presentar. Nos abrir y al mismo público que nos pide también. Y al mismo público también que estar tocando. Que nos esté aceptando también que solo hacemos música propia, ¿no? Que no estamos, no subimos al escenario a tocar covers, ¿no? Presentamos claro. nuestro material y con eso seguimos avanzando y trabajando, ¿no? Sí, machazos. Genial. Sí, sí, sí. Bravo. Personalmente yo soy de ser muy neutral e imparcial con las bandas que vienen, pero sí declaro que Viralatas me parece una de las mejores bandas musicalmente de Arequipa. Claro, chévere, claro. Sí, es una de las que más me han gustado, porque un montón de las bandas que incluso que he invitado a la primera temporada no había escuchado su música, y recién comencé a escucharles y a conocerlas más cuando vinieron al programa, y por eso ya había escuchado el nombre Viralatas, pero no había escuchado todavía qué hacían. Entonces, y me sorprendió bastante, dije, música así se está haciendo y cómo no había oído tanto de esto. Claro. Claro, entonces, recién está cambiando. Pero sobre todo las tres puntas que se han juntado para hacerlo. Lo importante es que el momento de ya somos pues ya personas que tenemos bastante experiencia, ¿no? Claro. Experiencia musical tenemos cantidades, ¿no? Entonces, y ya tocar otros covers, ya no, tampoco. No, ya es. No, vale, bueno, ya, no, vale, ya. Y está muy bien, ¿no? Claro. Porque muchas bandas ya deberían, o sea, ya está cambiando eso también. Sí, ya, sí, está cambiando de mentalidad. Es como la época también cuando hicimos con Por Dinero, igual, ¿no? La idea era hacer temas propios, ¿no? Entonces funcionó y aparecieron muchas bandas, pero es un gran movimiento, ¿no? De música propia en Arequipa, ¿no? Claro, por ahí baja. Claro, y después de eso. Pero cantabas, yo quiero estar calato. Claro. Bafo también quiere. Eso me sonó también. Bafo le gusta estar calato. Bafo le gusta estar calato y tiene las fotos de cumpleaños de Hedrick para probarlo. Fue una buena época, ¿no? Por eso le hicieron nada más, ¿eh? Quiero estar calato. Yo recuerdo que fue una buena época porque. Se hacían colas para ver al grupo, que nunca sucedía, ¿no? Se hacían colas, un buen movimiento. Pero todo se perdió, ¿no? Lo que se tiene que hacer es que sigan con su producto. Me parece que ahora otra vez se está levantando. Se está levantando bastante otra vez y eso es lo bueno, ¿no? Seguir con lo bueno y ya saben, cualquier promoción que quieren que les hagamos, algún evento siguiente que quieran, me pasen la voz y aquí. Acá promociona. Aquí vamos a la gente. Sí, chévere. Doblemente promoción. Promocionamos doble. Y las tarifas son bien económicas. Doblemente la mitad. Ojalá no se demoren. Demasiadamente la mitad. Ojalá no se demoren los Viralatas a regresar en demasiadamente el doble. No, estamos prestos a cualquier invitación, ¿no? Sí. Claro, siguiente tema ya. Vamos a pasar año nuevo acá. Ya hacemos algo diferente. Ya está. Entonces, bueno, yo también me voy despidiendo. Yo soy Rod Lake. Esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a estar con el tema de videojuegos, así que no se la pierdan, va a estar muy bueno. Entonces, síganos la próxima semana, si quieren. Rod Lake, feliz cumpleaños. Bueno, nadie le dijo feliz cumpleaños. Te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya a